Mujeres con historia. En el siglo XX el alpinismo cobró gran auge. Nombres como Edmund Hillary fueron una referencia en la escalada. Los hombres, gracias a sus cualidades físicas, tenían más facilidad para hacer cumbre. Al menos, eso era lo que circulaba en cierto sector tradicional, que veía con incertidumbre la participación cada vez más numerosa de la mujer. En la actualidad, todos conocemos el éxito de la intrépida Edurne Pasaban, que logró coronar los 14 8000 del mundo, con la gran dificultad que eso implica. Incluso a ella, que le ama la experiencia, le ha resultado problemático conseguir los medios y patrocinios para emprender su futura y arriesgada empresa, coronar el Everest, la montaña más alta del mundo, pero sin la ayuda de oxígeno. Así que imaginaros lo que pensarían los inversores del siglo pasado cuando les pidieron que participaran en una aventura protagonizada solo por mujeres. Hoy vamos a conocer el sueño de Claude Kogan, una francesa pionera del alpinismo. Claude de soltera, Claude Joalet, había nacido en París en 1919. Trabajaba en el mundo de la moda, pero su pasión era el alpinismo. En cuanto podía, se escapaba para practicarlo. Realizó sus primeras escaladas en el macizo de las Ardenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se refugió en Niza y se unió a un grupo de alpinismo, entre los que se encontraba Jean Franco, Guri Kian y George Kogan. Con George surgió la chispa del amor y se casaron en 1945. Junto a él se atrevió a escalar más alto. Visitaron los Alpes, la Cordillera Blanca de Perú. Poco a poco fue tomando confianza. Se sentía tan segura en la montaña que liderará las cordadas. Como sabéis, la cordada sirve para asegurar que algún miembro de la expedición, si tiene una caída, sea sujetado por su compañero. Esto en alta montaña es esencial. Y por supuesto, la persona que va en primer lugar debe tener experiencia y seguridad para imprimirla en el grupo. Que una mujer fuera cabeza de cuerda era un hito en esa época y comenzó a ser conocida entre sus compañeros como la primera de cordada. En 1951, con su amiga Nicole Lininger, decide participar en la primera cordada de mujeres. La montaña que elegirán será el ascenso al Kitaraju de 6.100 metros en los Andes, Perú. La expedición franco-belga resultará todo un éxito. Pero pocos meses después recibirá un golpe inesperado. Su marido fallece. Claude, para superar la pena, se volcará en el alpinismo. Es lo único que le proporciona ilusión. En 1952 vuelve a Perú y asciende el Sancatay de 6.300 metros. Más tarde, escalará en el Cáucaso, en Groenlandia y termina el periplo en el Himalaya. Allí, junto al alpinista suizo Raymond Lambert, hará cumbre en el Hanegismal de 7.450 metros. Animados por el buen resultado, intentan ascender el Choyu, pero a causa del mal tiempo deben abandonar a tan solo 450 metros de la cima. La decepción no será total. Klopp se ha convertido en la primera alpinista que ha ascendido tan alto. Ahora lidera el récord femenino del mundo. Si bien tiene una espinita clavada, conseguir su sueño, coronar ese 8000 que se le resiste. El Choyu, o diosa turquesa traducido al tibetano, es una de esas montañas que anhelan coronar los alpinistas. Uno de los míticos 8000, para ser más exactos, 8153 metros. Se encuentra situada en la frontera del Tíbet y Nepal y está considerada la sexta montaña más alta del mundo. No es de las más peligrosas, pero implica buena preparación física y psíquica. Además, la dificultad depende de la zona por donde se decida ascender. El reto que pretende emprender Klopp es no hacerlo sola. Su sueño consiste en organizar una expedición que corone el Choyu, pero formada solo por mujeres. Han pasado 8 años desde que su marido falleció. Lleva 2 preparando la expedición, buscando subvenciones, patrocinios, visados, autorizaciones. Un trabajo arduo que empieza a obtener resultados. Se apuntarán 11 compañeras, con ella 12. 3 inglesas, Margaret Darwall, la condesa Dorotea Gravina, y Aileen Halley, una suiza, Lulu Boulaf, una belga, Claudine van der Straten-Pontoc, antigua compañera de otras escaladas, y 3 francesas más. Colette Lebret, responsable médico del grupo, Micheline Rambeau, cineasta que intentará dejar testimonio de la hazaña, y Jean Franco, su mejor amiga. Saldrán de París el 12 de agosto de 1959. Una vez lleguen a Nepal, se incorporarán 3 más, Penpen, Nima y Douma, 2 hijas y una sobrina del famoso Sherpa que coronó el Everest junto a Hilary, Tenzin Norgay. Ha hecho los cálculos minuciosamente. El equipo adecuado para la misión son 11 Sherpas y más de 80 porteadores. El 16 de septiembre instalan el campo base a 5.600 metros. La climatología es un factor determinante a la hora de tomar decisiones. Realizan los primeros ascensos para aclimatarse e ir instalando los diferentes campamentos. A los pocos días, la suiza Lulu Boulat debe abandonar a causa de un edema pulmonar. La inglesa Margaret Darwall hará 3 cuartos de lo mismo, aquejada de flebitis. El tiempo comienza a hacer de las suyas, dificultando el ascenso. Pese a todo, el 1 de octubre, Claude Cogan y Claudine van der Straten, las dos que se encontraban en mejores condiciones físicas, parten del cuarto campamento con la intención de coronar la cima. El tiempo parece que les va a dar una tregua. Es el ahora o nunca. Dispuestas a conseguir cumbre, comienzan ilusionadas el ascenso. Pero la climatología es cambiante, y a casi 8.000 metros, muchísimo más. La nieve comienza a caer abundantemente, tanto que impide la visibilidad. Claude, jefa del equipo, decide que lo mejor es que los Sherpas desciendan. Ellas, en cambio, quieren quedarse aún a riesgo de sus propias vidas. Todavía confían en que el tiempo dé un giro y puedan cumplir su objetivo. Muchas veces han sentido en su cuerpo el placer de vencer a la montaña a costa de lesiones, caídas, congelaciones, aunque todo queda olvidado cuando se corona la cumbre. Ese increíble momento, el estar tan cerca del cielo como si rozaras las nubes, es algo inolvidable para los alpinistas de raza. Y Claude y Claudine lo eran. Pensaban que ese instante en un 8000 merecía pasar por lo que estaban pasando, sin ninguna duda. El duelo con la montaña se precipita. La nieve se está acumulando peligrosamente. El riesgo de avalancha se acrecienta. 2 de los Sherpas, Anorbu y Chuwan, deciden ir en su busca para ayudarlas a descender. El resto de compañeras desde el campamento base están muy, muy preocupadas. Todos desean volver a verlas lo antes posible. El 11 de octubre, tras unos días sin saber noticias, admiten la cruel realidad. Sus amigas y los Sherpas han sido víctimas de una avalancha. Nunca más los verán con vida, y lo que es peor, tampoco podrán rescatar sus cadáveres. Claude Cogan y su amiga Claudine serán las primeras mujeres que se cobrará el Himalaya. Un año después tuvo lugar otro hito en la historia del alpinismo femenino, la expedición de 100 mujeres para ascender el Monte Rosa. Fue el 20 de junio de 1960. El objetivo, homenajear a Claude Cogan y a su estupenda amiga Claudine van der Straten. Querían coronar la cima de la punta Nifeti del Monte Rosa de 4.554 metros. Italianas, suizas, austriacas, todas iban unidas por la típica cordada. Ascendían en diferentes grupos hacia la punta Nifeti. Todas mujeres, todas intrépidas. Todas llegaron con éxito a la cima del Monte Rosa. La hazaña, por lo visto, tuvo repercusión mundial y además de reconocer su mérito, reconocieron el valor demostrado por sus antecesoras, mujeres de cualidades físicas excepcionales que abrieron el camino para otras futuras alpinistas, que al igual que Claude Kogan, no se rendían hasta cumplir su sueño. Edurne Passavant es una de ellas, y desde la Rosa de los Vientos le deseamos que su aventura al Everest sea cumbre, igual que la cumbre que a buen seguro coronará.